Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Esta es la pizarra de Manzanero a través de su música número 82, con Carlos Monsiváis, segunda parte, 5-4-3-2. El Instituto Mexicano de la Radio se complace en llevar hasta ustedes su programa estelar, Manzanero a través de su música, con la grata compañía del maestro Armando Manzanero. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Y un minuto. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No, no me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. De amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño. Ese es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico. Bueno, la semana pasada nos comprometimos y al fin y al cabo te comprometimos también. Por lo cual te agradecemos con toda nuestra alma que estés otra vez, Carlos. Otra vez para poder platicar. Nos quedaron muchas cosas pendientes, sobre todo hablando de bolero, hablando de la canción que es tan nuestra. A pesar que el bolero viene de Cuba, sea el primer bolero se hace en Cuba, es tan mexicano, es tan nuestro, como hemos adoptado. Bueno, es indistinguible Cuba, Puerto Rico y México en ese sentido. Es el mismo continuum. El bolero cubano, el puertorriqueño y el mexicano son lo mismo. Sí, no. Posiblemente. Yo la única cosa que he sentido a través de los cambios que el bolero ha tenido, esa es la forma de interpretarlo, la forma de cómo el tiempo sí. Le da otro acento, sí. Le da otro acompañamiento. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, el bolero operático desaparece, ese es el que sí no tiene retorno. ¿Quién oiría ahora a Ramón Armengol, por ejemplo? Sería ya imposible estos... o a Néstor Mesta Chaires, o incluso a Juanito Arvizu. Son formas de concebir el bolero que desaparecen. Cuando entra la parte más rijosa, más popular, más de arrabal, yo creo que en ese sentido Daniel Santos tiene una influencia definitiva en cuanto a la manera de percibir el bolero como una emanación del hacinamiento, de la pobreza, como una proyección ya no del intento operático, sino del intento de ser como esa orquesta del cabaret. eso eres tú. Para adorarte en tonta, rasca tu manto azul. Señora del encanto, una de mi canción, pura me rompe en llanto junto a tu corazón. Incienso de besos vivos, escucha mi rezo de amor. Virgen de medianoche, cubre tu desnudez, bajar en las estrellas, para alumbrar tus pies. ¿Quién consideras tú que fue el intérprete, al menos en México, que realmente es el que impone? México impone, quizá por su situación geográfica, por ser el ombligo de Latinoamérica. Es el que impone. ¿Quién crees tú que sea el intérprete que le dé el cambio? Ese cambio del que venías hablando, del operático, del señor que canta alto y canta fuerte, al que empieza a decir los boleros, Carlos. En América Latina, curiosamente, una cantante que hoy ya es de culto, Elvira Ríos. La presencia de Elvira Ríos en Brasil y en Argentina es muy fuerte. Y cuando Elvira Ríos canta Noche de Ronda, no hay nada que hacer. Ahí se está frente a uno de los momentos más extraordinarios. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere como lastima mi corazón. Sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién? ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por Creo que a ti te grabó Elvira Ríos. No estoy enterado, Carlos. No sé si me haya grabado. Ojalá lo haya hecho. Ya ves que a veces hay grabaciones que le hacen a uno y uno nunca se entera. Pero ojalá que lo haya hecho. La única anécdota que te voy a contar, bella, de Elvira Ríos, fue cuando una vez Álvaro, el pianista de Pedro. Alvarito me manda ahí al 1900, aquel lugar que había de Vicente Garrido, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Ahí en las calles de Reforma. Y me manda a suplirlo, porque ese día tenía que ir con don Pedro a algún lugar fuera de México. Entonces yo llego, y me dio los tonos de la señora Elvira Ríos, yo los apunté, su repertorio, me dijo, tú comienzas, ni siquiera digas que fuiste a suplirme, sino tú llegas y te sientas y te arrancas. Y efectivamente así hice. Me mandó viernes y sábado. Entonces el viernes la acompañé perfectamente, ahí salimos muy bien, no se dio cuenta. Y el sábado cuando volteó como a medio show y vio que no era Alvarito, sino que era yo el que estaba tocando, le dice muy enojada a Vicente, oye, Alvarito, ¿dónde está? Le dijo, yo te lo vas que anécdota. Fue la única vez que yo tuve trato con la señora Elvira Ríos. Pero sí, tú tiene que haber sido muy, muy importantísimo, ¿verdad? Porque... muy importante, porque traslada un estilo de cantantes francesas y norteamericanas al bolero. Le quita todo el acento operático. Y luego vienen, de algún modo, Pedro Infante, que sí tiene repercusiones, interpretaciones del bolero. Fernando Fernández también, ¿no? Estaba diciendo, en América Latina, Fernando Fernández no sale, se queda básicamente en México. Algo María Luisa Landín. Entonces, ¿qué te parece? Escuchamos con esa señora de la canción, la dama de la canción, le decían. No, Elvira Ríos. Ese es Chelo Campos, ¿no? ¿A quién le decían? No, Chela Campos era la dama del bastón. La dama, acuérdate, del bastón, sí. Creo que era la dama de la canción. Sí. Vamos a escuchar a Elvira Ríos con esta hermosa canción. Tengo entendido que la letra es de Ricardo López Méndez y la música de Agustín Lara, de Mujer. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, es como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se puede aprender. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormida, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me aferro a la vida. Ahora mi alma comienza a nacer. Que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Y luego fenómenos que no me explico porque se han vuelto de culto en muchas partes. Chelo Silva. Chelo Silva. Es una leyenda. En este momento es una leyenda en muchos lados. Definitivamente. Sobre todo en el norte. Una de las razones, Carlos, por la que Chelo Silva se impone maravillosamente bien, es porque graba en una de las grabadoras que tenía la mejor distribución a vida y por haber por el norte. Fenómenos tan grandes en esta grabadora que en ese entonces se llamaba CBS. ¿Cómo creo? Columbia. Columbia. Sí. Ni siquiera CBS. Yo tengo muchos recuerdos al respecto porque trabajé para esa compañía durante varios años. Y hubieron fenómenos tan grandes como, por ejemplo, el de Escándalo. Tú oías a Marco Antonio Muñiz con Escándalo. Era un escándalo. No había nada que hacer. Y el que estaba vendiendo los discos a cantidad de pasto era Javier Solís, por la distribución que la compañía tenía. Mira qué cosa más importante. Porque tu amor es mi espina por las cuatro esquinas. Exactamente. Es de Rubén Fuentes, ¿verdad? De Rubén Fuentes, la música y la letra, creo que es un señor Cárdenas. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Yo sé que nunca de quién es. De Betty Cárdenas, ¿no? Eso dice, ¿de quién es? Yo creo es que del bate, es del bate, sí. Claro. Sí. Es una letra. Ave María Santísima, qué hermosura. No, sí, incluso me escribió la letra el vato una vez. Sí. Yo sé que nunca llegaré a la lona. Y apasionada fue. Maestro, ¿qué nos puede platicar del bate López Méndez? Creo que Ricardo López Méndez es una institución del sentimentalismo mexicano y una institución desconocida, aunque su influencia sea tan profunda. Algunas de las mejores letras de la canción mexicana se le deben. Uh-huh. A no ser que pensar en Nunca, yo sé que nunca. Besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegará la loca y apasionada fuente de tu vida. Es una letra de que han cantado generaciones y que seguramente seguirán cantando. Ahí está un poeta que no se reconocía como tal, es un hombre que viene de Mérida, se instala, entra a la radio, produce algunos poemas, uno de ellos que en un momento dado es un clásico, El Credo, México creo en ti porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Sí. Porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados, con la vida y a veces con la muerte, que todos los declamadores usan, pero lo que verdaderamente deja huella es en la letra de la canción. Se supone que antes está el chamaco Sandoval, que trabaja letras para Agustín Lara, pero el reconocido es López Méndez. La letra que hace para Gabriel Ruiz de Amor, Amor, Amor, sigue siendo una maravilla. Ajá. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Y es alguien que representa además muy claramente la herencia de la trova y de lo que significó estar aislado para Yucatán, ese aislamiento más comunicado con Cuba que con México, en donde florecía un culto a la inspiración extraordinario, que eso es Guti Cárdenas también, que eso es Ricardo Palmerín, que eso es Mavis Bolio. Y El subproducto, la gran difusión de toda esa sensibilidad en materia de letras es López Méndez, que luego finalmente acaba consumiéndose en cuestiones radiofónicas, para mí de no mayor interés, no sin antes dejarnos un legado, pero de López Méndez sabe mucho más Armando. Bueno, yo tengo un libro que me diera su viuda, que es Ligia, en donde ando muy entusiasmado con musicar una letra de Ricardo, de ese gran maestro que allá sí tuve la oportunidad de tratar con él, de ser su amigo, de convivir. Era un señor muy ameno, muy fácil de abordar. Y hay un poema donde describe cómo es Yucatán sin decir Yucatán. A mí poco me gusta, por ejemplo, el tipo de canción donde te dicen el nombre del lugar o nombres de mujer, ¿no? Nunca he sido afecto a eso. Inclusive, pocas veces me pude poner una camiseta que dijera Puerto Rico, dijera Venezuela o Acapulco, una cosa así. Entonces hay una canción bella. Por falta de tiempo materialmente no me he sentado a musicarla, porque habla de los privilegios que una hamaca tiene en Yucatán, de las flores, del aroma que Yucatán tenía y actualmente ya no puede tener, ya se ha hecho una ciudad grande, populosa, como todas las ciudades de la República nuestra, de todos los países, me imagino. Pero sin dudablemente este es un señor que yo admiro mucho. Entonces, ¿de él no es la letra de Mar? Mar se me fue. Yo creo que es de él. Dijo amor, creo que es de él. Dijo también, adiós con, en tu con, azul con música de Gabriel Ruiz. Él escribió mucho con Gabriel Ruiz. Y también con Gonzalo Curiel, ¿no? No, creo, reina, no. Con la ilusión de que volvieras. Con la ilusión de que volvieras, mi corazón abrió la puerta, la vida, sí, mucha. Y tu pisadas confundí con el latir. Así es. Yo soy el enamorado, loco de la canción yucateca. Que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca, pero a pesar de todo yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te adoro, aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Armando Manzanero, Carlos Monsiváis y Laura Blum. Thank you. Manzanero a través de su música. Manzanero a través de su música. Lucha Reyes, Celia Cruz, La Sonora Matancera, Celio González, Los Panchos, Tintán, Los Diamantes, Los Haces, Los Dandies, Cab Calloway, Jimmy Dorsey, Glenn Miller y Luis Arcaraz son motivo de esta charla entre Armando Manzanero y Carlos Monsiváis. Acompáñenos. Cada noche un amor distinto amanecer, diferente vicio. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Maestro, ¿qué hace la diferencia de un intérprete? La época, las convenciones del oyente, la originalidad, las calidades de la voz y el hallazgo del repertorio, todo eso. Lucha Reyes, por ejemplo, su originalidad se debe en gran parte a una pulmonía en Berlín, de la que sale ya con otra voz que le permite cantar de otra manera las canciones rancheras, pero además Lucha Reyes tiene la suerte de encontrarse con un momento del nacionalismo en que eso encaja, de tener un temperamento muy fuerte, muy devastador, que le permite ir a tono con la imagen de la cantadora de feria y de palenque, y tiene la suerte de compositores como los que le tocan, Manuel Esperón, Bermejo, etcétera. Cuando Lucha Reyes canta Traigo un amor, ahí está uno frente a un monumento de la canción, o cuando canta Por un amor. Uh-huh. Hay que oír la versión de Negrete de Por un amor y la de Lucha para darse cuenta de la diferencia. Lucha le extrae a la canción unas profundidades a las que Negrete no se asoma. Es un desgarramiento en serio, y es toda la idea de lo que sí en este momento, y sin necesidad de película, era el campo. Para mí Lucha Reyes es el caso del intérprete que tiene todas las cualidades. A eso le agrega desdichadamente la autodestrucción, sí. Que sin embargo en su caso también, cuando ella canta Borrachita de Tequila, Traigo siempre al alma mía, hay una convicción única. No sé, Lucha Reyes sería el caso del intérprete ya por excelencia, la que marca un género, la que le quita todos los velos púdicos de la canción mexicana, lo que entonces se llamaba canción mexicana, y la convierte en canción ranchera. En mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para ti. Pobre de mí, ay corazón, pobre has dejado con él las medidas sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para ti. Pobre de mí, ay corazón, pobre de mí, no sufras más. Cuando sufres mi pecho que late tan solo por ti. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? María Luisa Landino, Daniel Santos o Alberto Beltrán crean por su cuenta una imagen del Arrabal. De todo ese mundo ya golpeado de las ciudades, en donde el fin de semana era el tiempo libre de la aventura emocional y de la experimentación sexual, y sin ellos no hay, son los Virgilios de ese descenso a los infiernos. Yo me imagino siempre la voz de Daniel Santos como enseñando situaciones. Cuando Daniel Santos canta Linda, por ejemplo, ya ahí hay una sabiduría del Arrabal como pocas veces lo he oído, o en este disco maravilloso donde hace dueto con Orlando Contreras, cuando canta Noche de Ronda, esas son palabras mayores. Hay muchos intérpretes de gran calidad que hemos ido recuperando. Lo más parecido a Billie Holiday en el sentido del bolero para mí es Chelo Silva. Ahí ya una devastación del físico y del ánimo que le permite hurgar en las canciones y extraerles la imploración, la jactancia, el orgullo, el abatimiento de que yo no sentía capaz a esas letras. Los ojos para dejarte en tiniebla, te voy a arrancar el alma para que hacia nadie quiera y has de vivir en la sombra. Hay un grupo cubano que es una leyenda, es una tradición, que es la Sonora Matancera. La Sonora Matancera, si nosotros hacemos un recuento, vamos a decir que fabricó, vamos a decir que hizo y que impuso a muchos intérpretes. La primera creo que fue Celia Cruz, pero después vinieron una serie de intérpretes que después se separaron de la Sonora Matancera y seguían cantando. Puede decirse que la Sonora Matancera fue una fabricante de intérpretes. Y de un estilo de interpretar el bolero, por cierto. Sonora Matancera también le decían en Veracruz a un grupo de pistoleros, un famoso pistolero Lagunes que mató a no sé cuántos, y todo el mundo le decía la Sonora Matancera. Por la matanza, ¿no? Sí. Pienso en Celia Cruz, bueno, la Matancera tiene la vertiente de rumba, del tremendo rumbón, lo que de ahora se llama salsa por razones tan mercadotécnicas o de novedad del producto, y tiene la vertiente del bolero. Cuando Celia Cruz canta Tu Voz, Tu Voz, la vida, la vida, son palabras mayores. Sí, no hay nada que hacer. O cuando canta Drume Negrita, sí, señor. O Luna sobre Matanzas, o Vieja Luna, ahí estamos en el bolero puro. Estamos en el bolero puro y una vibración extraordinaria. Alberto Beltrán parece un gran cantante de boleros. ¿Cómo no? ¿Cómo y no? Carlos Argentino. Justamente, Granda, ahí me y Celio González. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Es tan fuerte la imagen de la matancera, es tan fuerte su proyección, que logra imponer un cantante de boleros argentino. ¿Sí? Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho. Y todavía hay otro que otro argentino también, a través de la de nuestro programa vamos a recordarnos, que todavía me encontré, hace unos cuantos años me encontré con él en Venezuela. Fue a hacer una temporada a Venezuela de creo que 2 semanas, se quedó como 2 años. ¿Quién? ¿Un intérprete? Un intérprete de bolero también. Ahora, es una devastación distinta. Vendaval sin rumbo con Celio González. Qué cosa más linda. Es absolutamente extraordinario. No es el arrabal sufrido de María Luisa Landino, de Chelo Silva. Es otra cosa. Sí, sí, con una sabrosura, con sí. Una convicción. Yo conocía a Celio cuando cantaba justamente con su éxito, Vendaval sin rumbo. Vamos a escucharlo. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Maestro, y de tríos, de bandas, ¿qué nos puede decir? Bueno, los tríos son indispensables. Desde luego yo me siento un tanto apenado a hablar de esto delante de Armando, que es el no, hombre, experto. Por favor, quiero que sepas que me estás enseñando. ¿Qué? Me estás enseñando, no hay nada que hacer. Hace un rato yo quería hacer esa pregunta. ¿Cómo es posible que un señor puede en realidad estar documentado? Porque hay mucha gente que te dice muchas cosas, pero bien documentado de todo. Y ahora, bueno, yo conozco a Carlos hace muchos años. Sí. Sé que es un fanático musical. Es uno de los pocos escritores que es cantante, además. Lo que pasa es que no lo sabe. Así que, por favor, ¿qué me estás enseñando? No, bueno, los tríos, para mi gusto, cambian la imagen del bolero y la cambian internacionalmente. Y ahí los primeros son los Panchos. Luego, en 49 los Panchos arrasan, no hay nada que hacer frente a los Panchos. Armando tiene una teoría que me parece muy importante en cuanto al requinto. Bueno, es que me la contó el Güero. En realidad el requinto lo inventa el Güero Gil. Eso hay que atribuírselo al Güero Gil. Y es muy cierto, yo recuerdo, acuérdate que soy hijo de trovador, que existía una guitarra en Yucatán que servía para hacer solos o las introducciones, que se llamaba tercerola, que era una guitarra un poco más chica que la guitarra convencional, que era con la que tocaban, pero realmente era el sonido lo único que la hacía un poquito más aguda para distinguirla de la guitarra acompañante. Pero cuando tenían que tocar alguna cosa, alguna introducción muy aguda, tenían que poner el famoso capotrastro. Que era que es ese sí, bracito sí. Que le ponen la guitarra, para que entonces ya no tengan el trabajo de poner el dedo en el trasto de la guitarra, que se llama cejilla, es más fácil. Sí. Entonces,

lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Pero mi impresión es que los panchos lo que le dan a la vida urbana, ya sé que funcionan en muchos otros lados, pero son fundamentalmente un producto urbano, lo que le dan a la vida urbana de América Latina es un sonido que ya no depende de otra cosa, sino del gusto por estar ahí en un medio, del gusto del enamoramiento, del gusto por los camiones. Es como una etapa todavía de enamoramiento de la urbe que está presidida por la música de los panchos en un nivel y en otro por los mambos de Pérez Prado. Pero ese cuando... es otro señor. Qué lindo. Sí. Además, es otra historia. Indudablemente, yo no es que quiera caer en la retrógrada de que dice siempre que la época pasada fue. No, yo no hablo de la época pasada. En especial esa época. Creo que es la época más brillante y más bella que pudieron haber vivido, muy en especial la gente que vivía aquí en la Ciudad de México. Cuando los panchos cantaban, se detenía todo, porque ahí estabas ya entrándole a un sentimiento de lo urbano y de lo lírico y todo. Y lo que me parece magnífico en su caso es que no solo son un fenómeno mexicano y latinoamericano, sino que después en Japón o en España son clásicos. Ahora en España, en cualquier lugar de discos, los panchos son en este un momento. Capítulo, hoy. Ajá. Y el éxito en Japón fue notable también. Sí. Y en muchos otros lados, y los tríos, pienso en los Diamantes, desde luego que fueron un trío también muy excepcional. Luego ya los Haces. En otra etapa los Haces y los Dandies hacen que haya un sentimiento urbano distinto, marcado por el bolero, pero yo creo que muy fundamentalmente uno no concibe los 40 sin los 50, los 50 sin los tríos. Los tríos son el último momento de una inspiración general que luego disuelve el rock, ya para fines de los años 50. Pero ahí sí yo creo que, sobre todo los panchos son un momento excepcional. Están en las películas, están en los cabarets, están en los festivales, están incluso en los momentos chuscos. ¿En los teatros? En los teatros, todos recuerdan ese momento que yo creo que es mitológico, pero del que se habló mucho, de que van a Irapuato después de una gran inundación y entonces empiezan a cantar Parece que va a llover y el público se les lanza encima. Era una inundación que había causado no sé cuántas muertes. A mí me pasaba con esta tarde de llover también. De repente llegaba yo a algún lugar cuando acababa de haber una inundación o algo, cuando cantaba yo esta tarde de llover, me persignaba, me decía ojalá que me vaya a pasar algo, ¿no? Qué cosa más impresionante. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos algo de este señor, de este gran señor que es el Güero Gil, que fabricó esas introducciones tan bellas, en que tuvo como innato ese concepto del arreglo perfecto? El arreglo perfecto es el arreglo en donde tú acompañas a un cantante sin molestarlo. Espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastra, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Carlos, muchas gracias otra vez. Gracias a ti, realmente, que Dios te bendiga, y muchas gracias por darnos cosas gracias. Tan bonitas. Muchas gracias por escribir de todos nosotros y por ponernos en nuestro sitio y por enseñarnos qué es lo que hacemos. Porque te lo vuelvo a repetir. Esa fotografía que tiene tu libro de este de que acabas de sacar, de lo del caos. El libro, esa fotografía donde están todos los bañistas amontonados en una piscina. Quiero que sepas que yo ya lo había visto. ya lo había vivido, pero no sabía explicarlo. Muchas gracias porque nos lo hiciste saber. Muchas gracias por lo que le contaste al público, por todas esas anécdotas tan bonitas que tienes y por enseñarnos tanto. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias sobre todo, ya que tengo que escoger un motivo de gratitud por no sé tú. Muchas gracias, muy amable, que Dios te bendiga. Aquí en la B Grande de México, en Radio Imer, estuvieron sus amigos Armando Manzanero y Laura Blum y la presencia de don Carlos Monsiváis. Gracias, maestro. Gracias, Laura. El Instituto Mexicano de la Radio, a través de la B Grande de México, presentó su programa estelar, Manzanero a través de su música. Participamos en este programa con el guión Ana Cruz, con la musicalización Vicente Morales y Claudia Ortigosa, en la operación técnica Óscar Marrufo y Arturo Zárate, producción Edgar Cruz. Los esperamos la próxima emisión de esta serie. Que pasen ustedes muy buenas noches. Desfogar de tus besos, tus abrazos.